conmigo, por favor. Cuando me aflore la hipersensibilidad, no me lo tomes a mal, es que tú provocas esto hoy. Y cuando me pierda en tu profundidad, no me detengas, solo déjame enredarme. Desde ahí te cantaré para que sepas. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Thank you. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este primer bloque de Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos en comunicación con Laura, una invitada que tenemos a este programa de hoy para hacer una nota muy importante. Varios temas tenemos para charlar. Laura pertenece al pueblo Nación Mapuche, vive en Trevelin, participa de la asamblea No a la Mina en Esquel y bueno, a otra serie de uniones de asambleas que vamos a hablar un poquito en este contexto. Hola Laura, ¿me estás escuchando? Hola Laura, ¿me escuchás? A ver ahí si afinamos la comunicación. Hola Laura, ¿me estás escuchando? A ver ahí si nos podemos escuchar. Dale. Bueno. Hola. A ver. Ahora sí. Hola, Laura, ¿me estás escuchando? Sí. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer la nota así con el teléfono porque la comunicación estaba dando algunos problemitas. Así que bueno, buenísimo que estemos en línea así. Estaba presentándote, estaba contando que pertenecés al pueblo Nación Mapuche, que vivís en Trevelin y participás en la asamblea No a la Mina en Esquel y bueno, a otras series de asambleas que estaría bueno que charlemos un ratito. Principalmente te quería preguntar cómo viene la situación en Esquel, en la Patagonia, con el tema de las mineras. Sabemos que hace poco se cumplió el aniversario de la formación de estas asambleas en Esquel en contra de la minería, así que bueno, estaría buenísimo empezar la nota charlando un poquito sobre esa situación en el territorio. ¿Ya estamos al aire? Sí, estamos al aire. Marimani, compuché, compu al Cultuso Red Nacional de Medios Alternativos MEU, en Chitla de Bopinén, Seula Trevelin, Guayamulé, Nepumari, kilómetros, Esquel, Guayamú, Nihue, Tañí, Tugún. Bueno, buenos días a todos los oyentes de la RNMA. Mi nombre es Laura, ahora estoy en Trevelin, a 20 kilómetros de Esquel, donde nací. Bueno, ahora sí, como corresponde. Muy bien, un gusto tenerte en el programa hoy. Bueno, no, gracias a ustedes también por comunicarse. ¿Cómo está la situación en Esquel, Laura? ¿Cómo está la situación con las asambleas, con la lucha con la minería actualmente, en esta situación que estamos viviendo de virus en el país, en el planeta? Sí, la situación en este momento es bastante grave. Creería que tal vez más grave que todas las otras veces anteriores. Por una sencillísima razón. Los únicos que no están en cuarentena ni cumpliendo el tema de la pandemia, lo que nos ha mandado la pandemia, digamos, sí, son justamente las empresas extractivistas. Uh-huh. Lo cual eso es gravísimo. Está, es como el peor escenario, en realidad, hasta lo que hemos vivido hasta ahora, digamos, es el peor escenario. Las fuerzas de seguridad, muchas veces fuerzas represivas, están en las calles, dominando las calles, y las actividades extractivistas nunca dejaron de estar, digamos. O sea que realmente es una situación muy compleja, sumamente compleja. Por eso es que es tan importante también lo que sucedió, por ejemplo, ayer, que hubo una nueva recuperación, que no es una nueva recuperación, sino una nueva, una ampliación, digamos, de la recuperación de Pelos, en los campos que dicen ser de Benetton. Uh-huh. Porque de la única forma en que se pueden parar estas actividades de estos activistas es estando en el territorio. Por eso digo esto, ¿no? De la única forma en que no van a poder entrar o estar es a través

Bueno, vamos a hacer una. Ahora tenemos una nota más tarde que en la que vamos a hablar un poco, vamos a desarrollar un poco este tema también de los trabajadores y trabajadoras que tienen que estar en la calle, porque tienen que estar en la calle porque no les queda otra, porque no es que eligen salir, como decía hoy la compañera ahí de Mapuche, eligen trabajar en una mina, sí, extrayendo litio, sí. Uh-huh. Tienen que ir a trabajar a extraer litio porque no les queda otra y porque la empresa los obliga a ir a trabajar, digamos, ¿no? Porque si no, no cobran, y si no, los despiden, y si no, se quedan sin sustento. Y en esta situación pandémica que se vive, digamos, es peor todavía que en cualquier otra situación, porque ya nomás quedarse sin trabajo en una situación normal ya es algo complejo. Imaginémonos, o sea, nos estamos imaginando, lo estamos viviendo en carne propia, estar sin trabajo en estas situaciones. Repudiamos la violencia policial y el abuso, por supuesto. No nos parece que esto tenga que seguir pasando. El gobierno tendría que estar tomando cartas en el asunto. Sabemos que algún que otro policía está pasado a disponibilidad y bla, bla, bla, pero esto no debería estar pasando. Sí, no, uh-huh. No debería estar pasando. Hay noticias en cuanto a las fuerzas de seguridad, en ejército, gendarmería y las diferentes fuerzas, que están volviendo a convocar al personal que se encuentra ya retirado en algunos casos, algunos de los que se encontraban de licencia, están ampliando, digamos, la cartera de trabajadores dentro de lo que es la seguridad del Estado. Sí, podríamos pensar que en realidad no hacía falta, porque podemos llamar también a la conciencia, a la autoorganización en los barrios, a la solidaridad, al apoyo mutuo, y ya está, y qué sé yo, no era necesario militarizar ni hacer toques de queda ni esas cuestiones. Incluso están recortando la atención al público en los comercios, que no correspondería, porque en realidad lo único que haces es que la gente vaya toda en el mismo horario. En vez de extenderlo, lo recortás en estaciones de servicio, etcétera. Agradecemos a la compañera del Fol Tucumán. Lamentablemente no pudimos terminar la comunicación, pero bueno, no vamos a seguir informando, vamos a seguir comunicándonos. Si nos quiere mandar un audio también lo podemos pasar, porque bueno, eso no pudimos, pero en realidad estuvo la nota, estuvo. Sí, la idea era visibilizar este tipo de actos, digamos, que están sucediendo. Y que bueno, que sepamos, que para que todos más nos cuidemos, sí, que nos podamos cuidar cuando salimos a la calle. Hoy por hoy, cuidémonos de este tipo de abusos, sí, estemos atentos y bueno, y tratar de estar preparados. Si tenemos las documentaciones que tenemos, tengamos la mano, sí, tratemos de no salirnos de las casillas, ¿no? De mantener la calma y responder a lo que se nos pregunta concretamente, ¿no? Como para no generar una situación donde después estemos en desventaja, ¿no? Porque claramente en estas situaciones siempre estamos en desventaja, porque los que tienen las armas son los que nos están controlando y nosotros estamos siempre en una posición inferior. Entonces, como que quedarnos, hacernos por ahí encima, siempre por lo general solos o en cantidad, en minoría, en numérica, que también es importante. Entonces, tranqui, sí, hay que seguir. Y tener en cuenta también que, digamos, si uno googlea ahí a través del Ministerio de Gobierno de la Nación, para todos aquellos que necesiten hacer alguna excepción en cuanto a la cuarentena, por ejemplo, uh-huh, sanitaria, no sé, tenés algún problema grave y tenés que acercarte sí o sí a un centro de salud, hay un formulario que se puede bajar en internet, que se puede googlear, del Ministerio de Gobierno de la Nación, donde este formulario tiene valor de declaración jurada, o sea que a la hora de brindar esta excepción, digamos, la fuerza de seguridad tiene que atender a esta excepción que vos estás haciendo. Bueno, tratar de cubrirse, ¿no? Las personas que tengan que alguna emergencia al respecto, bueno, hay formas y hay que utilizar todas estas herramientas. Sí, sí, saquémonos de la cabeza de que somos todos culpables y que si no estamos encerrados somos culpables de algo. No es un delito andar por la calle. Sí, hay que respetar la cuarentena, pero hay momentos donde se puede salir, todavía se puede salir a comprar, todavía se puede salir a cargar nada. ¡Salir a comprar! Hay algunos problemitas con el tema precios, ¿no? En los diferentes lugares. Hay un tema de los divididos, hablando de los divididos, que salió, que hicieron un tema... Ensayando desde sus casas. Ensayando, sí. los tres por internet hicieron un tema, uh-huh, coordinando. Interesante, o sea, capaz que lo podemos conseguir. Lo vamos a buscar. Ese es el beneficio que tienen los artistas que tienen conexión de internet en su casa, estudio de grabación, computadora. Bien, ¿no? Sí, internet, ¿no? O sea, que le anda bien a Moyo el internet. Y bueno, hay que ver cuánto ancho de banda tienen los muchachos ahí. Banda tiene, no sé qué ancho, pero. Ahí está. Bueno, Perdón, dale. No, ya me olvidé lo que iba a decir. Ah, bueno. Redondeémoslo entonces con un, vamos con música, ¿te parece? Y dale, lo cerramos y bueno, estamos con más información aquí en este Enredando las Mañanas. Tienes el poder, el dinero y la fama. Oh, oh. Tienes el ejército, tienes las armas. Oh, oh. Tienes la moral y cultura cristiana. Oh, oh. Tienes la frontera llena de alambrada. Oh, oh. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Una gran familia. Oh, eh, oh. Buenos recuerdos de un padre fascista. Oh, eh, oh. Himno, bandera y fuerzas armadas. Oh, eh, oh. Bajo tu mando defiende la patria. Oh, eh, oh. Defienden el reino. Eh, oh. Defienden el reino. Oh, eh, oh. Defienden el reino. Eh, oh. Defienden el reino. ¿Por qué le llaman democracia si no lo es? ¿Por qué le llaman democracia si no lo es? Fama. Oh, eh, oh. Tienes el ejército, tienes las armas. Oh, eh, oh. Tienes la moral y cultura cristiana. Oh, eh, oh. Tienes la frontera llena de alambrada. Oh, oh. Ese es tu reino. Eh, oh. Ese es tu reino. Oh, eh, oh. Ese es tu reino. Eh, oh. Ese es tu reino. ¿Por qué le llaman democracia si no lo es? ¿Por qué le llaman democracia si no lo es? No, no lo es, no lo es, no lo es. No, no lo es, no ves que no lo es. No, no lo es, no lo es, no lo es. No, no lo es, no ves que no lo es. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Curva. Zumba La Curva, Che Barraca, La Colectiva, La Colectiva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Seguimos en este Enredando las Mañanas, este tercer bloque. ¿Tercer bloque o cuarto? Tercero. No sé, me perdí. Ya me perdí yo también. Estoy medio perdido. Estamos lost. No, no, no, sí, me pregunten. Lost y me quedé perdido. Estamos aquí en este Enredando las Mañanas. Seguimos cumpliendo nuestra tarea informativa. ¿Con quién estamos en comunicación, Gustavo? Estamos en comunicación con la compañera Karina Olivares, secretaria de Derechos Humanos de ADEMI, Sindicato de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, Karina, ¿nos estás escuchando?

Bueno, me salió medio chau. Medio tinelesco. Tinelesco te salió. ¿Cómo estamos formateados con la cosa tinelesca? ¿Y qué es? ¿Qué va a ser? Es así. Que lo bardearon porque se fue de, pobre, se fue de gira. Pobre. Y tiene muchos domicilios. ¿Qué va a ser? ¿Y uno para qué es rico? Entonces, si no, claro, puede. Si no tiene muchos domicilios, ¿para qué trabaja? Si no. Pero ojo que donó $2,000 al hospital de. ¿$2,000? Sí, de. Ah, algo que se le debe haber caído del bolsillo, lo mirá. Donó al hospital. Bien. Es el vuelto que le dieron cuando hizo el delivery del supermercado XX. Que se le llevaron a la casa las cosas, entonces. Sí, no quise decir ninguna marca. Bueno, vamos y a la pausita y estamos. Vamos con la última nota y ya estamos promediando el Enredando las Mañanas. RNMA. Enredando las Mañanas. Desde el Valle de Punilla, en Córdoba. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. De aquí pronunciarás, soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda. Que jamás fuera de aquí pronunciarás, soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo thank you.